Caste es mi adhesión gremial, caste es mi monotributo, caste es recibir un plan, la birrita que disfruto, caste es mi autito chatarra, la terapia que hace falta, caste el depto que alquilaba, mi pancito, huevo y palta, tener Netflix es de casta, ir a Mar del en verano, y así como yo soy casta, que seas casta no es extraño. Casta, todo es casta. Casta, todo es casta. Si es de casta ir a la cancha, comprar una zapa nueva, de perrear en la bailanta, a coquita en la vereda. Pero basta de dolor, de mi pueblo y de mi gente, casta es el traidor, que ajusta y que nos miente. Casta, todo es casta. ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Es, soy el, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Pero antes de todo, empecemos por el principio. Leonardo Airaldi y Cookie La Calle, la voz de la Ruta 40, se complacen en presentar Dos que van, la nueva forja. Ebuyen. Programa informativo político de actualidad. Por el sur argentino, de seguro les sobra razón para ser más de dos cuando hay tanto camino. Pero es tarde, la gente no está y son dos nada más los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto. Buenas tardes, Epuyén. Buenas tardes, querida localidad, buenas tardes, querida región, buenas tardes, querida provincia, buenas tardes, querido país, buenas tardes, querido mundo, que nos sigue atentamente atrás de las redes. ¡Qué bonito tu discurso, Cuque! Te pasaste hoy, ¿eh? Te pasaste. Las canto derecho nomás a lo macho. Lo macho nomás. Eso. Bueno, estamos... ¿Qué número de programa estamos? Este es el 13º programa, Cuque. ¡La Yeta! ¡La Yeta! ¡Upa! Che, pero vamos a hacer un programa súper divertido. Y este va a ser mufa. ¿Vos decís? No. Bueno, personajes que vamos a presentar. Vos decís. Yo te diría que por la duda se lo agarre. No sé. Mirá, ¿sabés qué? Tengo un comentario para hacerte. Dígame. ¿Viste que algunos dicen, oh, a esos dos no los escucha nadie? Bueno, un montón de gente me dice que nos escucha. Y nos piden cosas, Cookie. Plata, nos piden que... No, plata no, plata no hay, ya dijo el cabo. No hay plata. Plata no hay. Que nos callemos la boca. Pero sí, nos digo, sí. Che, pongan música. Si nos pagan bien, yo me callo la boca. La idea es esa, en realidad esa, claro. Es la idea del programa. Pero no vienen los sobres. No sabe decir barbaridades cuando entren acá los sobres, nos callamos la boca. Nos callamos la boca, decimos, está todo lindo, está todo bien, sigamos para adelante. Sembramos flores. Claro, así. Pero no, ¿sabés qué? He recibido muy buenos comentarios, Me ha gustado, la verdad que es una caricia para el alma. Se ve que hay gente que nos escucha. ¿Y sabés qué? Creo que nos escuchan de las radios colegas de Puyén. Un saludo. Saludos para todas las radios amigas. Siempre nos gusta hacer escuela. ¡Qué agrandado! Bueno, pero te comento. Una señora me escuchó el programa muy pasado, aseñorada. Muy aseñorada, sí. Muy conocida acá en el pueblo. Me dice... ¿Serio? ¿Por? ¿Por qué? No, muy conocida porque tiene un negocio muy conocido. Y me dice, pero hablan de Racing y no hablan de San Lorenzo. Pero nosotros hablamos de equipo importante. Claro, aparte de equipo que van ganando. Bueno, querida amiga, igualmente para que veas que nos acordamos de vos también. Y bueno, aguante San Lorenzo porque es el equipo del Papa, che. ¿En serio? Es el equipo del Papa, San Lorenzo, che. Claro, tiene que tener nombre santo. Y sí, San Lorenzo. Debe ser Independiente el Papa. Claro, el demonio. Oíme, justo el diablo. No, esos son mufas. ¿Sí? Solo pechitos fríos. Los pechos fríos, sí. No, así que bueno. Bueno, y gente que nos ha pedido tema, vamos a tratar de complacerlos algunos, pero bueno, esto es un programa medio político. O sea, nosotros hacemos cosas serias, pero también queremos que la gente que nos escuche, que también piense con nosotros y por ahí si se anima, también levante un poco la voz, porque al final somos nosotros parece los malos de la película. Somos los cornetas. Claro, ¿viste? Entonces nos van a señalar como que somos los malos. Hablando del tema musical, yo le diría que no a nuestros oyentes que han pedido temas, que capaz que no le ponemos todos los temas hoy, pero los vamos a tener en cuenta. Sí. Porque no es mucho, o sea, no hacemos un programa musical, hacemos un programa político. Le ponemos la música en función de lo que estamos haciendo en política, ¿no? Sí, y aparte para hacerlo más ameno tampoco. Claro, si no es muy duro. Sí, exacto, porque lamentablemente las noticias de la realidad golpean mucho. A mí por lo menos me golpean un montón. A mí me cuesta a veces hablar de las cosas que nos pasan. Y quisiera abstraerme a veces de la realidad, pero es muy difícil. Es muy difícil porque vos ves vecinos que no la pasan bien. Hablás con gente, yo hablo con gente del pueblo y noto que no hay una alegría, hay un desánimo generalizado. A mí me alegra usted porque usted siempre habla con vecinos que no la pasan bien. Yo en realidad soy el vecino que la pasa mal. ¿Ah, sí? No sé si habrá uno que la pase como yo, pero yo no la estoy pasando para nada bien. Bueno, yo te digo que yo tampoco soy la excepción, pero dentro de todo la remo, pero cuesta. Claro. Y a mí eso me duele, que la gente no le vaya bien y que la gente no esté toda contenta como tendría que ser, porque la vida hay que tomarla con alegría también. Claro, o con un poco de humor. No, por supuesto. A veces tratamos nosotros de hacer la política de algún, no digo que es un programa cómico, pero darle un poco de un toque de humor, porque si no es muy difícil. Sí. Sí, o sea, hay que estar serio y hasta ahí nomás, porque si no también te hace mal. O sea, nos hace mal a nosotros, les hace mal a la gente que nos escucha. Y bueno, hay que tratar de hacer un programa ameno también, que sea con una información, pero también con una crítica, pero una crítica constructiva. Yo no quiero que me digan, ahí va ese hijo de mala madre, ¿viste? Porque no, la idea es que usen nuestras palabras también para que ellos reflexionen, en especial los que están en cargos políticos. Sí, esos son los que menos reflexionan. Bueno, no, pero en algún momento puede ser que reflexionen. Sí, cuando pierden la elección reflexionan. Bueno. Ahora, cuando ganan... Pero falta mucho tiempo, che. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con gente que se dedica a la política. ¿Acá? Sí, acá en la comarca y en otros lugares que no han logrado ser de la, digamos, del agrado, de la satisfacción del voto del ciudadano. Sí. O sea, quedan afuera. Claro. Y no los veo en una reflexión como diciendo, bueno, realmente debemos ponerlo más remojo, ver qué mejoramos, qué propuesta podemos elaborar. Por lo general veo diciendo, bueno, estos se van a caer y ahí vamos a nosotros. Claro, así bueno, que yo diría, yo creo... Hacen la fácil. Claro, yo creo que es un momento donde la gente tiene que ser protagonista de la historia. No digo que todos sean un cuadro político, ni que todos se pongan a desarrollar un proyecto de político, de política nacional o productiva, no, no pido eso. Lo que sí pretendo es que todo ciudadano se haga responsable de exigir a quienes lo van a gobernar cosas coherentes. Ah, no, por supuesto. Primero, la reflexión es que los que perdieron, por algo perdieron. Sí. Si llegamos donde llegamos, por algo llegamos. Milei no nació de un repollo. No, totalmente. La Vicky tampoco. La señora hacedora de torta y habladora con perros muertos menos. Es nuestra responsabilidad. Y es el momento de empezar a pensar que hay otra forma posible de vivir y vivir bien. Totalmente. Yo tengo a mí me gusta mucho la política internacional. Me gusta ver mucho política internacional. Y yo miraba, ¿no? Lo que pasa en la Franja de Gaza, lo que es terrible. Ah, bueno, bombardeo, eso. Asesinato, inmigración masiva, gente desalojada al día de la noche, ciudades devastadas. Y vos decís, y esa gente sigue, y esa gente tiene esperanza, y esa gente cree que en algún momento todo esto va a cambiar. Y trabaja para eso a pesar de que le llueven bombas. Sí, digo, sí. A nosotros sí, estamos como si nos llovieran bombas, porque nuestra economía como la de ellos, sí, está destruida. Pero tampoco veo el esfuerzo intelectual de exigir a nuestros gobernantes un mayor nivel de preocupación en su gestión como tales, ¿no? Claro. Esto no se arregla con 4 ambulancias, ni se arregla con, bueno, vamos a esperar. Esto no se arregla con, necesitamos una mesa de diálogo. No, esto se arregla con propuestas concretas y reales que tiendan a que la gente en el cotidiano esté mejor. ¿Viste? Porque a mí de nada me sirve que me hablen sobre el dólar blue, o el dólar no sé cuánto, o la inversión en esto, claro, y lo que sea, si voy al almacén y no puedo pagar y cada día aumenta ni la comida al día, ¿sí? Y como el primer tema, viste, ni huevitos, ni palta, ni pancito, nada, por eso, viste, eso duele, ¿viste? Estos días de invierno, estos días de invierno, de heladas que han caído en provincia de Buenos Aires, han destruido toda la cosecha, la lechuga, el tomate, la destrozaron. Imagínate el precio que va a venir. Bueno, yo digo esto, muchos lo primero que me dicen es, imagínate el precio. Yo digo, yo ya no me imagino el precio, yo imagino si va a llegar. ¿Si va a llegar a qué? Un tomate o una lechuga, porque ojalá usted diga, bueno, qué sé yo, yo gano bien y me lo puedo comprar. Pero yo creo que este tipo de crisis y situaciones pueden llegar a llevar de que no, ni siquiera llegue la lechuga, porque no hay. Claro, sí, es más penoso, por eso. Es más penoso y más difícil, sí. porque esto nos demuestra que no todo es plata. No, absolutamente no. Todo es plata. No. La realidad nos está mostrando el invierno que ha caído sobre la pampa húmeda y ha matado animales, ha matado verduras, está destrozando todo. No es una cuestión de dinero. Usted puede tener toda la plata que quiera, pero no le puede poner una estufa a cada lechuga. No, es imposible. Sí. Entonces, está pasando la realidad, digamos, la realidad cruda y viva, nos está mostrando que hay cosas que van más allá del dinero. Lamentablemente así es, Kuki. La verdad que, por eso digo, y no me canso de decir la pena que me da, no solamente ver cómo está el país, sino cómo está nuestros propios habitantes, que no solamente acá del pueblo, sino en la provincia, en la nación. La verdad que es como el tiempo, ¿te acordás? En la historia, cuando se estudiaba la anarquía. Esto es una anarquía también. Y los políticos están discutiendo otra cosa. Está, sí, fíjate, están en otra. Fíjate lo que ha pasado esta semana, la discusión entre la Vicky Villarroel y Francia por todo lo que pasó. Con Karina, que son negros, que no son negros. Por una canción que hicieron unos jugadores arriba del colectivo que estaban festejando algo alegre. Vamos a escuchar, mirá. Yo tengo acá a Dani De Vita, que tiene un programa Manicomio Argentino, donde hace un análisis y realmente no tiene desperdicio. La frase de juegan en Francia pero son todos de Angola, salen desde Francia a exigir una disculpa a la Argentina, y la primera que responde es Victoria Villarroel en su cuenta de Twitter, que pone: Argentina es un país soberano y libre, nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda, Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida, pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros, como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas, en Soyote Banco. Messi, gracias por todo. Argentino siempre con la frente alta. ¡Viva la argentinidad! Esto publica Victoria Villarroel, la vicepresidente, en su cuenta de Twitter. Entonces, alguno dirá, bueno, el gobierno argentino tiene esta posición. Pero al rato sale el subsecretario de Deportes a exigir a Messi, no a Enzo Fernández, a Messi, que le pidan disculpas a Francia. Miren. Selección debe salir también a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA, creo que corresponde, y coincido con vos, es algo que nos deja como país de mal parados con tanta gloria, pero bueno, y esto de poder llevar ese plano a algo ejemplificativo creo que también es muy bueno y se hace mucho en nuestro país y en el mundo, ¿no? Bueno, la postura entonces del subsecretario de Deporte del gobierno de Javier Milei es que Messi y el presidente Lafa tenían que salir a pedir perdón. Pasa un ratito y al subsecretario de Deportes, Javier Milei, le mete una patada en el culo y la oficina del presidente saca un tuit respaldando la postura de Victoria Villarroel. Y fue muy enfático el gobierno en anunciar unos minutos después que decíamos eso la salida de Julio Garro. La oficina del presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser subsecretario de Deporte de la Nación y postea con una foto de Argentina. El festejo de Argentina campeón y demás. Bueno, entonces, veías el tuit de Victoria Villarroel y salió a los portales. El gobierno respalda a la selección. Sale a hablar el subsecretario de Deportes, el gobierno condena a la selección. Sale el comunicado de la oficina del presidente, el gobierno ahora vuelve a respaldar a la selección y echa al subsecretario de Deportes. Pero pasa un ratito más. Y va Karina Milei, la hermana del Jabo, a la embajada de Francia a pedir disculpas personalmente. Están todos esquizofrénicos estos muchachos. Una postura suman. O sea, en el mismo día el gobierno tuvo a favor, en contra, recontra a favor y recontra en contra de lo mismo. Miren. Recién hablabas de la presencia de Karina Milei casi de urgencia, ¿no? Para ensayar unas disculpas frente al embajador francés aquí en la Argentina a propósito del tuit de Victoria Villarroel. Hoy en el entorno de Victoria Villarroel, exactamente, Nadal, como... Nadal. En el entorno de Victoria Villarroel había mucho fastidio, decían o ponían este ejemplo, ¿no? Cuando Diana Mondino dijo que los chinos eran todos iguales, no fue Karina Milei a ensayar ningún tipo de disculpa o de encuentro con autoridades diplomáticas chinas. Entonces, acá les parecía que había un mensaje directo y claro hacia la vicepresidenta, que no hubo ninguna comunicación tampoco por parte de la Secretaría General de la Presidencia al Senado para comunicar esta decisión de Karina Milei de asistir. Y el otro gran tema, vos lo marcabas, la ausencia, digamos, en todo este entuerto de Diana Mondino, que es la canciller argentina, efectivamente. Respecto a la visita de... Ahora, fíjense esta locura. Sale Adorni después a condenar lo que dijo Victoria Villarroel y a respaldar a Francia. Escuchen. La secretaria general de la presidencia a la embajada francesa, efectivamente fue a explicar que el desafortunado comentario, claramente, ocurrido en las redes sociales... fue a título personal y que efectivamente no era la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas. Todos sabemos. Bueno, vos lo escuchabas entonces al vocero presidencial y decís, bueno, ya está, tomaron una decisión y finalmente fue cosa personal de Villarroel, pero el gobierno no comparte. Pero si el gobierno no comparte, ¿por qué echaron a Garro como subsecretario de Deportes? Pero hay más todavía. Porque Milei había retuiteado esto. ¿Alguien me puede explicar? Yo estoy totalmente mareado. Vemos lo que el Jabo ama y banca a Messi. ¡Amo! Desde que era totalmente criticado. Decir que Messi tiene que pedir disculpas a unos europeos colonizados por una canción que encima dice la verdad es ir totalmente contra de la ideología del Jabo. Garro tiene que estar afuera ya mismo. Dijo Pitti, ¿no? Retuiteado por... Sí, uno claro, de esos fue retuiteado por Milei. ¿Qué opinas? ¿Y Milei lo retuiteó? Entonces Milei pensaba lo mismo que Villarroel, porque Milei retuitea esto, pero después van a pedir perdón y le echan la culpa a Karina Milei. Ahora, ¿por qué tanto quilombo? Porque Milei está invitado a los Juegos Olímpicos. Ustedes no me van a dejar mentir porque la semana pasada lo veíamos. A Milei le dieron 2 entradas para los Juegos Olímpicos que son en París. Una entrada está asignada para el embajador y la otra entrada era para él a título personal. Y Milei se plantó firme y le exigió a la organización que quería una entrada para su hermana Karina Milei, si no, no iba a ir. Finalmente, desde Francia, le hacen la gestión, le consiguen las 3 entradas para que entre el embajador, Milei y la hermana, y salen a tuitear esto. Entonces tuvo que ir Karina rajando a la embajada francesa a pedirle disculpas. Son un circo. Y por cierto, fuera poco. Y por cierto, fuera poco. Aparece Lila Lemoine a decir que Garro, su secretario de deportes, es un chupaquena. De esa medida. Me parece fantástico que lo hayan echado. Es un tipo que estaba arrodillándose, se lo veía como estaba a punto de sobarle la quena a alguien. Sí. Yo no quiero un funcionario en el gobierno que vaya a chuparle... La flauta. La flauta dulce. Resolver el poder legislativo y evaluar si efectivamente se ha incurrido en un episodio que no condice con lo que un diputado de la nación debe hacer o cómo debe actuar. Así que es un tema que nos excede, es un tema que nos excede. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los... Bueno, pero Capusotto es un capo. Es un chiste. ¿Te gusta Capusotto? Es muy bueno Capusotto, le da para todo. Bueno. Lo recomiendo. Te quedó preocupado, me parece. Sí, la verdad que sí. ¿Viste? Bueno, yo soy más recatado. ¿Viste? Capusotto a veces medio como que se zarpa. Bueno, pero digamos que si alguien debería ser recatado es un diputado como la de Moyne, no usted. No, muy desubicado. Muy desubicado. Yo la verdad que no quedo... Digámosle la palabra perplejo de escuchar semejante aseveración. No, yo no lo digo ni en privado, una cosa así. No. La verdad que la situación que está pasando en este momento, está atravesando las filas de los liberales o de los libertarios. Sí. Es increíble, ¿eh? Fuego sí. Cruzado por todos lados. Está demostrado que ni entre ellos ni se quieren ni se respetan. Ni se respetan. Porque más allá de que usted pueda estar de acuerdo o no pueda estar de acuerdo, que se haya equivocado este muchacho con lo que dijo, no deja de ser un funcionario de su gestión. Y si usted no está de acuerdo con lo que hizo, simplemente puede decir, bueno, mire, la verdad que se ejecutó bien, que se lo haya... le haya pedido la renuncia porque no tenía autoridad para hacer esto. Pero hasta ahí llega. Claro, ya está. Sí, que, no, no, no. Son no, plaquenas. No, para mí es totalmente desubicado. La verdad que de una bajeza total. Pero sabe que ahí no termina la interna de los libertarios. La lucha entre... Yo diría que es entre Victorio Villarroel y Karina Milei, ¿no? Sí. Esas dos mujeres se soportan y el enfrentamiento cada día es más terrible. Y es cierto esto que decía ella, ¿no? Que el jabo es el jamoncito del medio, sí. Porque se tiene que comer los pechazos de todos lados. Lo veíamos en la nota anterior. Él está de acuerdo con lo que dice Lemoine, pero resulta que Karina le había pedido ir a Francia y tuvo que tirar todo para atrás. Sí, a pechugar y cambiar ahí. A pechugar y cambiar la bocha. Si quiere vamos a escuchar un comentario que hacen en la FM 1073 que habla sobre esta interna que se está llevando adelante entre Karina Milei y Victoria Villarroel. en este programa Resumen Imposible nos dejan una visión que realmente también es bastante... Los Milei versus Villarroel, todo mal, entre los libertarios, por la interna de los Milei con la vice, Victoria Villarroel. Repasemos, mira, tras ser consultado por los dichos de la vice contra Francia, Milei el viernes a la noche, en diálogo con Fantino en Neura... Sí, muy nutritivo el diálogo. Dejó de todo. Sí. Dijo que no fue un tuit feliz, criticó a la vice, eso es espectacular, por generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Un capo, a ver, escuchá qué dijo. Bomba con lo de Karina, reuniéndose con la embajada de Francia pidiendo disculpas, porque se interpretó como que yo acá banqué a algunas cosas que había escrito Villarroel, pero... Es, queda expuesto eso, ¿viste? Bueno, no fue un tuit feliz. No fue un tuit feliz. Digo, porque las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo y no podés meter un... por una cuestión deportiva generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero bueno, ya está, ya se arregló. ¿Lo arregló Karina? Lo arregló Cari, sí. ¿Estaban calientes los franceses? Sí. Sí, porque las cuestiones deportivas se arreglan en el plano deportivo. Las cuestiones políticas van por el plano... No puedes hacer esa mezcla, pero... A mí nunca me... Lo arregló Cari. Me imagino a Villarroel diciendo... ¿Vos de verdad me estás diciendo a mí que generé un quilombo institucional en términos diplomáticos? Como... es el meme de Spider-Man. Sí. No, la verdad que si hay algo que tiene para no puede decir el señor Milei es eso, cómo generar quilombo diplomático. No, porque evidentemente el problema es otro. No, bueno, aparte está ya claro que no es empezando con toda la barbaridad que dijo él, una canciller que dice que los chinos son todos iguales. Claro, sí. Bueno, es un poco la línea del gobierno. El viernes Adorni, en su conferencia de cada mañana, dijo que Karina Milei fue a explicar el desafortunado comentario de Victoria Villarroel y que lo que dijo Villarroel no es la postura del gobierno. Con respecto a la visita de la secretaria general de la presidencia a la embajada francesa, efectivamente fue a explicar que el desafortunado comentario claramente ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que efectivamente no era la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas. Bueno, ¿qué más dijo el gobierno? Escuchen ahora a uno de sus voceros, Luis Majul, operando a Villarroel con lo que le habrían dicho desde la mesa chica de los Milei y atención al final. Y además, ¿qué piensa de verdad Milei? Lo que piensa de verdad es que Villarroel expresó el pensamiento típico de un, entre comillas, demagogo populista de derecha, que no evaluó que se está metiendo en uno de los países integrantes del G7 que más inversiones tiene en la Argentina. Y dice, la mesa chica de Milei, que encima empeoró y dio más visibilidad a una situación que estaba ya saliendo de la agenda. ¿Por qué cree Milei que Villarroel lo hizo? No para perjudicarlo a él, sí para ganar popularidad. ¿Y para qué fue la secretaria de la presidencia, Karina Milei, casi de madrugada a la embajada de Francia? Según fuentes cercanas a la oficina del presidente, para evitar que el conflicto no escale. Pero vamos a lo que importa, así vamos derecho al tema. Ni el presidente ni Villarroel ocultan que tienen proyectos diferentes y agenda paralela. Listo, ya está. Todo el mundo lo sabe, vos lo sabés, no hay por qué ocultarlo. De hecho, cerca de Milei, dicen que mientras el presidente renunció a su jubilación de privilegio, Victoria Villarroel no lo imitó. Y que mientras Martín Menem sigue la agenda de no aumentar las dietas de los diputados más allá de lo que impone la realidad, Villarroel convalida una suba desmesurada para los senadores nacionales, de espaldas al deseo de la sociedad. Nos dijo un miembro de la mesa chica del gobierno: Villarroel está más cerca de la casta que de la fuerza del cielo. Está más cerca de la casta que de la guitarra. Mirá la cantidad de cosas que le mandaron a decir a Luis, chico. Un montón, ¿eh? Es un montón mandar a decir todo eso sobre la vicepresidenta. Lilia Lemoine diría algo sobre eso. No, está bien. Ahora, esto no es una novedad. Escuchen el viernes también a Feynman, Trebuch y Ortelli, sí, en La Nación Más. No tiene desperdicio, ¿eh? Todo mal entre Milei y Villarroel, escuchen. Es cierto también. En el gobierno le dicen de una manera a Villarroel. En el gobierno hay dos o tres personas que le dicen de una manera. Acá lo contó Luis Majul, es cierto. ¿Cómo? Bicha cruel le dicen. Bicha cruel. Cruel. Está bien. Hoy la acusaban de populista. Horrible esto, no es mi opinión. ¿De qué? ¿Eh? hoy la acusaban de populista. A la mierda. Que el tweet, no es, sí. Que el tweet que escribió ayer fue de populista. A la mierda. Fue para querer hacérsela cercana al pueblo con un tema que no tenía nada que ver con la postura del gobierno. Pero dicen populista, demagoga y algún otro insulto. Fuerte, fuerte. Sí, no es que yo diga esto de la señora vicepresidenta, me merece mayor respeto. No es que sea mi opinión, sino que un sector del gobierno le dice de esa manera. Sí, no es nuestro. No, obviamente. Es un dato. No, claro, no tenemos nada que ver. Solamente estamos diciendo lo que nos dicen. Las ganas de actuando a cielo abierto, imagínate lo que no, ¿no? Claro. De cómo están las cosas entre los Milei, especialmente Karina y Villarroel. Las diferencias no son nuevas, ni mucho menos un invento, como dicen algunos libertarios. Fue la propia vice, ¿se acuerdan en aquel momento? En TN con Johnny Viale, una entrevista que dio en el recinto del Senado, reconoció esa tensión y dijo que en el medio estaba el pobre jamoncito del presidente. Cuando lo hablamos con Javier, Javier tiene a Karina. Pero Karina estuvo laburando en la campaña a cuatro manos, yo lo vi. Y si yo hoy soy vice, también es por Karina. ¿Con Karina cómo te llevas? Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida. Pero entre ustedes, yo ya sé eso. Es brava. Pero nos llevamos bien. Y vos sos brava también. Sí. Brava contra brava, somos... brava al cuadrado. Sí, exacto. Bueno, somos parecidas en algunas cosas. Y en otras no. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Como un león feroz con imágenes de inteligencia artificial. Yo creo que a esta altura todos podemos coincidir en que la vice políticamente es muy pilla, muy viva. Muy. Y con unos movimientos muy audaces en términos políticos. Pues está totalmente en desacuerdo ideológicamente, hasta humana y moralmente, con Villarroel. Pero se entiende que el juego que está haciendo es de agenda propia y de campaña. ¿Qué es lo que, mientras tanto, Villarroel sigue mostrando este fin de semana? Viajó a Catamarca, estuvo en la fiesta nacional del Poncho, se reunió con el gobernador peronista, del peronismo mimoso, Raúl Jalil, y la vice no es la primera vez. Va a cuanta provincia y fiesta provincial pueda, si puede ir a la de la torta frita, a la del Poncho, a la del caballo, a la de cualquier de esas fiestas provinciales que son hermosas, que son lindas, a las que todos queremos ir, bueno, ella va. Y por cierto, ¿cuál es el contraste? Milei se la pasa yendo a otros países, viajando hacia... No, si boluda no es, chico. Y esta te recorre toda la provincia, ¿no? No. Bueno, mientras tanto también la vice, aunque no escala el conflicto públicamente, hay un detalle que es entre simpático pero también político, que es que mantiene fijado el tuit. Ese tuit que para Milei no fue un tuit feliz, ella lo mantiene fijado. Si vas a su cuenta de Twitter, primero que nada, fijado el tuit por el que Karina Milei fue a pedir disculpas a Francia. Dice Clarín hoy que esta semana Villarroel podría visitar la exposición rural, incluso unos días antes que el presidente. Yo te aclaro, si esto sucede, es declaración de guerra. Guerra. La vice viene trabajando un vínculo estrecho con la dirigencia agropecuaria, la misma que no liquida la cosecha esperando una devaluación. El 7 de junio, por ejemplo, participó de la muestra agroactiva en Armstrong, en Santa Fe. Veremos qué sucede y cómo continúa ese vínculo. En paralelo, y tiene que ver con esto, se le alteró la granja a Santiago Caputo. Les voy a contar algo que pasó en Twitter, pero que no tiene únicamente que ver con cosas de Twitter. No es solo puterío de Twitter. Habla mucho de qué está pasando en lo más alto del poder político y de la relación que generan también en Twitter, en un gobierno de tuiteros, por lo tanto ese es su terreno, el oficialismo con los disidentes. El usuario de Twitter, Tano Giuliani, aparentemente un joven libertario, más línea Villarroel, metió el sábado una serie de posteos en los que cuestionaba la forma en la que los Milei y su gente desautorizaron a Villarroel por ese tuit contra Francia y apuntaba directamente contra Karina Milei. Luego de varias horas en las que se quejó de que los tuiteros libertarios lo empezaban a señalar por kirchnerista y qué sé yo, por algunos viejos tweets irónicos a favor de Cristina, el Tano Giuliani inició una discusión con la cuenta @snakedoglives, atribuida a Santiago Caputo y por ahora no desmentida. Caputo escribió que, textual, solo gente que no entiende la crisis de proporciones bíblicas que el presidente de la nación está evitando puede estar pensando en algo tan chiquito como sus propios intereses o generando discordia entre los propios. Y remató llamando ingratos a aquellos a quienes dirigió su mensaje. Giuliani, que se sintió aludido, Dijo, te recuerdo que vivimos en una democracia y que cada uno tiene el derecho a bancar a quien quiere, a no ser que tengas otra cosa en tus planes. Saludos. La respuesta de la cuenta que sería de Santiago Caputo es, tengo otras cosas en mis planes, abrazo. Y lo acusó después Giuliani a Caputo de haberle mandado gente del gobierno a callarlo. ¿Y qué le respondió Santi Caputo? Bueno, no solo no lo niega, sino que dijo, si te hubiera mandado a alguien, estarías callado. ¡No! Eso responde la cuenta que sería... Ah, mafia. ...de Santiago Caputo. No sabemos, ¿no? Por supuesto. Claro, sí. Que es un muchacho también que mira mucho Peaky Blinders y se come una peli tremenda, ¿no? Están viviendo una peli. Sí. Definitivamente están viviendo una peli. Lo que pasa es que todo esto, por cierto, con fondos de la agencia, ¿no? Sí, también, bueno, claro. Hay un punto y también lo vamos a profundizar en los próximos días. Salió una investigación en la última revista Crisis que revela cómo actúan estos grupos de tareas digitales ligados al gobierno. Pues no estamos hablando solo de chicanas en Twitter o de que te rompen la pelota, está todo el día comentando, no. Estamos hablando de amenazas de muerte. Doxeo, que es... Que te revelen tus datos personales. Datos muy personales, exposición pública. Algunas de las herramientas que usan estas milicias digitales de la ultraderecha, organizadas por Santiago Caputo y alimentadas, de alguna forma, con fondos públicos. Porque todos estos tuiteros después terminaron siendo funcionarios. Bueno, por eso es relevante ese tipo de comportamientos. No es solo puterío de Twitter. Bueno, siguió esta historia, Si no se bancan la libertad de expresión, de liberales no tienen nada, le dice este Tano Giuliani, que encontró ahí una respuesta que refuerza la idea de que se trata de Caputo, porque se parece mucho a lo que dijo hace días Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, uno de los tuiteros más conocidos del mundo libertario, funcionario del gobierno y ahora un poco a cargo de la comunicación oficial. Insisto, no estoy hablando de tuiteros ni personajes menores, estamos hablando de personajes relevantes en la comunicación y en la famosa batalla cultural permanente que da este gobierno. Sí, son tuiteros menores, pero tienen un lugar de mucha relevancia gracias a este gobierno, digamos. Bueno, sí, porque es un gobierno de tuiteros. El propio vocero presidencial, Adorni, fue el tuitero del año. Claro. Sí, 23. En un Martín Fierro digital, ¿no? Entonces, alimentado de Twitter, el propio Milei es un troll de Twitter hecho presidente. Bueno, este Gordo Dan le pidió a los suyos no subirse a los rumores de interna y lo hizo en este nuevo canal de streaming libertario. ¿Escuchá? El Jabo la rompió toda en Neura, me ponen acá en el chat. Sí, y también terminó con la internita de trolos que vi hoy en Twitter, amigos. No, amiguito. Se acabó esa internita de trolos. Dejen de generar internas ustedes, pelotudos, ¿ok? No sean verdes, hermano. Dejen de comprar... De la que venden los cucas, boludo. Vamos a ver si aprenden de una vez, ¿ok? Ya está, el Jabo dijo que coincide en un 95% con la vicepresidente y que igual está todo bien y van para adelante y que esto es una boludez. Literalmente no se define nada. Ya está, partido definido. O sea, ¿qué? ¿A qué están jugando, boludo? Ahí está. Esto va para la militancia nuestra, ¿no? Esto es lo que está pasando. Yo sé que en el pago... Me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Porque... Me llama la atención el pobre vocabulario que tiene esta gente. Sí, pobre y bajo vocabulario. Muy poco manejo de palabras. Yo no digo que lean a Cervantes, pero tampoco. No. Es tremendamente, tremendamente... ¿Grosero? Sí, muy grosero. Porque uno puede hablar así en el taller mecánico, qué sé yo... Pero con los amigos en el bar, pero en un medio. Ni así. Te digo que yo no trato de ni siquiera pronunciar ese tipo de palabras porque aparte, por lo menos para mis oídos resulta demasiado grosera, ¿viste? Una cosa es por ahí decir un chiste, una cosa así medio subidito de tono, pero nada más. Claro, pero no en un medio de difusión. No, para nada, por favor, no. No, porque tenés que tener un y un medio de visión oficial del Estado, con plata de la nuestra. Claro, la nuestra. No, tenés que tener un cierto nivel que no te podés correr de ese lugar. Y lo peor de todo es la pelea que tienen entre ellos mismos, este Caputo con este famoso Tano, el Gordo Dan, que les avisa por radio que vayan limpiando los escritorios a los funcionarios. Claro, antes que los echen, viste que él ya parece que es el que manda el telegrama, ¿no? Claro, sé, no, me llama atención, te echa un tipo por radio, las amenazas que hacen. Sí. Bueno, hay denuncias de un grupo de trolls que no solo han tenido amenazas en las redes, sino han amenazado hasta físicamente a gente que no está de acuerdo con su pensamiento político, ¿no? Claro. Hay chicas que claro, tienen y para página. Colmo de sus propias líneas. De su propia, bueno, eso ni hablar. De sus propias líneas, ¿no? La verdad que son... Es no, increíble. Estos tiempos que estamos viviendo, la verdad que te da... no sé si te da bronca, yo creo que hasta te puede dar asco. A mí lo que me llama la atención es que estamos en una época totalmente fascista y nadie la denuncia. Porque el condenarte porque vos pensés diferente, claro, el perseguirte porque vos no tengas la gente no era misma... que seguía la libertad, que era... Sí, la libertad de ellos. La libertad para hablar, la libertad para expresarte, pero esto es un libertinaje, no es libertad. Y la interna de ellos es durísima, pero como decíamos al principio, el enfrentamiento más duro está dando entre Karina Milei y Victoria Villarruel. Sí. No, me parece que eso es insalvable. Ese es los pesos pesados. Y abajo se entran a golpear los cuadros de uno y de otro bando también. Ah, no, más vale. Y a veces alguno que se cruza incautamente y lo pasan a la parrilla. No, es que cada uno me parece que está buscando su posicionamiento, quizás para, en la brevedad, que haya un cambio. Entre ellos todavía. Hay una movida muy fuerte. Sí, hay una movida muy fuerte de Karina Milei, que está recorriendo el interior. Denuncia que está comprando votos y organizaciones. O como lo denunció el gobernador de la provincia, dice que vino cuando estábamos con la emergencia de la nieve. Y lo único que le importaba a ella era discutir el color de la boleta con Tres Finke, que debería haber estado haciendo gestiones, ya que es el referente de la Libertad Avanza de Chubut. Sí. Para ayudar a la familia de emergencia y estaba más preocupado en cómo organizar su runfla. Y por otro lado, las giras que está haciendo al interior de del país, Victoria Villarroel, que está haciendo a todas las fiestas habidas por haber, la de la torta frita, la de Gaucho Rengo, la del perro Campo, la de Junta Chinche, no sé. Capaz que encuentre. Que quiere promocionar turismo, che, por ahí. No, ninguna torta. ¿No será así? No, ella está recorriendo el interior porque sabe que los votos son argentinos. Milei va, sale afuera y encima se pelea. Sí, bueno. Porque yo me giro que en España no debe juntar mucho voto para nada. No. Y no. Ni hablar en Alemania también tuvo problemas. Sí. En Inglaterra se tiró contra los laboristas. Donde va, ni hablar. En Estados Unidos ni cinco de pelota que le da. Claro, ni hablar con Brasil. Sí. Bueno, y así. En el único lugar donde se lo vio feliz es en el Muro de los Lamentos, bailando con todos los otros sionistas, claro. Ahí. Que vaya, ¿sabes qué es lo que le decían? Entonces fíjate, dos acciones políticas diferentes. Un tipo que anda por el mundo paseando con la nuestra y con la hermana siguiendo luna de miel, mientras por otro lado, Victoria Villarroel va a la fiesta de los pueblos, se reúne con intendentes, con gobernadores. La vez pasada hizo una recorrida en regimiento. En donde hay una actividad nacional, la vas a encontrar ella. Sí. Pero viste que con el tema de los milicos, parece que hay problema por el tema de la plata. No sé si te enteraste. Sí. Viste que parece que le prometió una cierta cantidad de aumento, parece que hubo una cuotita que sí, y el resto no ha llegado. Es mucho más grave y todavía. Medios intranquilos es también. Es mucho más grave todavía que eso. Es peor todavía. Sí, que están con problemas de la obra social. La obra social de la Fuerza Armada es una muy buena obra social. Sí, y tiene hospitales propios. Claro, es una de las mejores obras sociales y aparentemente Jabo le bajaría el martillo porque se quiere quedar los fondos con el dinero de las obras sociales de la Fuerza Armada. Que se están enterando después del desfile del 9 de julio, porque si no, le iban a afilar por arriba a él, ¿no? Así que está peor la cosa. Está peor la cosa. Peor la cosa de lo que yo pensaba. No, está bastante complicada. Y otra cosa que no le gustó para nada a Karina fue verla a Vicky arriba de un tanque con Javier. Ah, no. Cuando... No, porque aparentemente la tanqueta de ese lugar era de ella. Claro, ¿sí? Y la bajaron a ella y la subieron a Vicky. A la otra. Y la Vicky se manejaba mejor, ¿no? Como decía vos, era de caballería. Claro. La otra más bien es de infantería, sí. Y la otra estaba para los cascos, ¿no? Claro. Casco y escudo. Y escudo. Ah, capaz nomás. Así que, bueno, hay una interna muy dura. Según se comenta que se encontraron la vez pasada en uno de los actos, Villarroel y

la nueva Borja. Programa periodístico de actualidad. Con sus pistolas cargadas y no respetaba en su vida la ley. La señora del alcalde lo esperaba en las noches al sol. El cura, las prostitutas y la gorda vieja dueña del salón. Y la gorda vieja dueña del salón. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. No, no, tenía a la Vicky y a la Karina cantando juntas, ¿no? No, hermoso dueto, che. Ojalá que a los oyentes les haya gustado. Un lindo disco sacaré. Muy linda, sí, muy lindas voces, sí. Las dos. La verdad que bien, bien. Y besos, bueno, capaz que se dedican a eso después. Abrazos y balazos se llama el disco. Besos, abrazos y balazos. Sí, no, la verdad que está... Y hablando de balazos, vamos a seguir hablando un poco de la interna libertaria, porque realmente han dado mucha tela para cortar, y sobre todo el caso Astiz. Lo podríamos llamar el caso Astiz, también podríamos llegar a hacer otros títulos, como por ejemplo una trampa a Vicky Villarroel o un exabrupto de la extrema derecha, por la visita que hicieron estos legisladores a la cárcel de Ezeiza, donde se reunieron con casi 10 represores condenados con varias cadenas perpetuas, encabezado por el ángel de la muerte, ¿no? Astiz. Que Astiz es el, era capitán, ¿no es cierto? El capitán de fragata, ¿no? Eso, capitán de navío. Fragata, algo así, creo que ese era el grado que había llegado. Tuvieron una reunión, esto va a generar un revuelo tremendo. Y obviamente, de la misma forma de la confusión que se armó con la Copa América, acá más o menos parecido, nadie se hace cargo del muerto, ¿no? No, seguro. No, aparte hay que ir a visitar ese tipo de personajes realmente. Es un viaje al horror. No, terrible. Hicieron varias declaraciones, vergonzosas, por supuesto, diciendo que han ido a visitar héroes de guerra. En realidad no son ningunos héroes de guerra, ni excombatientes, ni nada que se parezca. Un tipo que raptó, torturó, violó, asesinó, quemó vivo gente. No es un héroe de guerra, ni un veterano de guerra, ni nada que ver. Es un asesino, con todas las letras. Juzgado con más de una cadena perpetua. Buscado y perseguido en varios países, como el caso de Astiz. Astiz no fue condenado por la muerte de las monjas francesas. De las monjas francesas, tiene una cadena perpetua que pesa sobre él. Claro. Y por la muerte de una joven... no sé si es holandesa. Sí, holandesa o alemana, algo sí, así. Sí, no, me parece que era holandesa, que encima la matan por error. Ah, bueno. Y la hiere por error, y bueno, ya estaba herido y la remató él. Claro, ya está. Para que no sufra. Ya, ¿qué va a hacer? No va a hacer cargo el herido. Astiz es una figura es una bestia. Terrible. Sí. Lo lamentablemente, y yo digo lamentablemente, es que los libros de historia o en la historia no se practica en nuestro país hace mucho tiempo, porque esto debería ser conocido por cualquier ciudadano a que aprenda a leer, debería saber quién es este personaje. Para bien o para mal, pero saber quién es. Ah, no, ¿no? Más vale. Porque no merece ser olvidado por la historia. Merece ser recordado. Y como ejemplo, que no se repita esto. Por el tipo de persona que era. La verdad que es una. Bueno, en las redes andan girando, unos trasnochados que están pidiendo firmas para respaldar la acción de estos delincuentes, porque no son legisladores, estos delincuentes que fueron a rendirle pleitesía a Astiz y a sus secuaces. Enfermos hay de todo tipo, ¿no? Porque no, seguro. No sé cuántas firmas puede juntar, pero si sean cuatro habría que internar. Son iguales. Pero esto armó un revuelo, le quisieron tirar el muerto en el patio a la Vicky. La Vicky no ha salido a respaldar a nadie. No dijo nada, Vicky. No. Menem, el Ah, Menem se hizo el... Los Menem. Sí, sí. Mira para el costado. El presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara dice que bueno, que los legisladores usan los vehículos y él no tiene por qué andar espiándolo ni vigilándolo. Pero realmente su responsabilidad es velar por el patrimonio nacional, patrimonio de los argentinos, y los vehículos son parte de su patrimonio. Y debe saber, hay un libro que se dice que sale, a dónde van a ver, quién van a ver, y él no puede desconocer eso porque él es su responsabilidad. Seguro, ¿cómo se hace el boludo ahora? ¿Entendés? O sea, y si no, flaco, decime de qué te va a ser responsable y de qué no te va a ser responsable. ¿Hasta dónde va a llegar tu actitud? Claro. Así como, es un negacionista. Claro. Pero bueno, no se puede hacer boludo como perro que volteó la olla. No. Él es el responsable porque él es el jefe de la Cámara. Y por otro lado, su primo, me parece que es primo, ¿no? Creo que sí. Que es el secretario o uno de los operadores de Karina Milei, fue uno de los que impulsó este proyecto. Y ahí es donde está la duda, que se dice que fue una trampa que le pusieron a la Villarroel, donde muchos de sus cuadros fueron engañados. Una de ellas no quiso entrar a hablar con los represores. Y lo dejó saber, si yo no me saqué foto como los otros, o sea que hasta sacaron foto. Oh, que no solo se sacaron foto con los asesinos, también se sacaron foto con los guardacárceles. Claro. Se fueron de picnic los muchachos. No, una selfie con todo el mundo. Claro, sin ningún problema. No, tuvieron... Como si fuese una joda, un día de camping. Un día de camping, estuvieron en los comedores, disfrutaron una hamburguesa, qué sé yo, todo. Pueden hacer tantas cosas buenas, van a mirar ese tipo de. De gente. Porquería, claro, no sé, la verdad mente es. Vamos a escuchar Vamos a cambiar de tema, no, padre. No, vamos a escuchar una nota. Tenemos una nota vamos acá. A seguir. Una nota importantísima que pudimos levantar para tratar un poco de luz a esto, ¿no? Si realmente fue una cama o qué responsabilidad tiene Victoria Villarroel en este tema. Los represores en la campaña de Milei. Pareciera que ahora se vean. Mira, voy a disentir en parte con el colega porque de esto tengo información calificada. La vicepresidenta es empleada de Astiz, recibe órdenes de Alfredo Astiz y es parte, parte del grupo cerrado de Alfredo Astiz. Ella recibía órdenes de Astiz desde el año 2009 y las recibía al lado... Astiz tiene una situación de liderazgo. Sí, claro, no tengo duda. El grupo de jóvenes a los cuales le encomendó la tarea de poner a las víctimas por delante, porque según sus palabras Astiz decía que había aprendido de la subversión a la cual habían derrotado militarmente, pero habían sido derrotados en el tema de contrainteligencia e instalación pública en psicología social, con el tema de poner las víctimas por delante. Con lo cual Astiz acuña la idea de formar un grupo que reivindicara a las víctimas del terrorismo subversivo para reinstalar la posición que habían perdido. Hay guita de los represores en la campaña de Milei. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, se abrirme... Este sí que le tiene idea, ¿no? Acuño. Sí, pobre. Bueno, la teoría de Acuño dice que Victoria Villarroel es empleada de Astiz. Que fue reclutada por Astiz y que hay financiación en la campaña de Milei y de Villarroel. Sí, se corre la bolilla, sí. Hay financiación de estos sectores oscuros del masonismo argentino que han financiado con el acuerdo de que por lo menos se les dé prisión domiciliaria, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora estos legisladores viajaron o fueron a visitar a estos delincuentes para calmarlos un poco, porque bueno, la situación económica se está poniendo complicada para Milei, corre riesgo que este gobierno se caiga a pedazos y que todo este proyecto, esta inversión quede en la nada, ¿no? Claro. Por eso, bueno, de cierta manera estos legisladores fueron a dar su respaldo, decir nosotros vamos a tratar de sacar el indulto o por lo menos la prisión domiciliaria, ¿no? Claro, pero ¿se podrá hacer eso legalmente? ¿Vos qué decís? Y el presidente tiene la posibilidad de indultar, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. ¿Lo puede hacer? Supuestamente, póngale... ¿Eso no se puede hacer en Navidad o algo así? No, son atribuciones del presidente de dar indulto. ¡Mi madre! Si llega a subir, por ejemplo, Victoria Villarroel, puede darle el indulto a todos estos delincuentes. Es terrible una cosa así. Lo que yo tengo entendido es que el presidente puede dar indulto. Ahora no sé si es de lesa humanidad, podría... podía ser dado completo. Me imagino entonces los recursos contra la Corte Suprema como para que saque algún dictamen, algo. Yo creo que si lo puede llegar a hacer ella, supuestamente ella llega a la presidencia y este sería su objetivo, como dice Cuño, sí. No solo le daría el indulto, sino está capaz de dar una medalla. Capaz, y le piden perdón. Claro, un monumento al lado de Menem. Sí, no, seguro, le hacen otra yo qué sé, le generan otra jubilación, porque me imagino que esta gente está dada de baja ya. Sí, no, esta gente está deshonrada. Sí. Fíjate vos que cuando le hacen el juicio, él va de uniforme y en la parte final directamente tiene que ir de civil porque no le prohíben utilizar el uniforme blanco. Claro, sí. Ya sí. No puede ir más de heladero. O es terrible el delito que cometieron. O sea, ni entre ellos se aguantan. No, ni entre los mismos pares no lo toleran. No, sí, siguen siendo la misma basura. Sí, sí. La verdad que. Pero tenemos un poco. Me dejás anonadado con todo eso. Escuche esto, que acá no termina. A ver. También con la interna de los hermanos Milei con la vice Villarroel, la visita de los diputados libertarios a Astiz y otros genocidas en la cárcel. Bueno, vamos a desarrollar esto. Martín Menem habló sobre la visita de los libertarios a los genocidas presos. El presidente de la Cámara Baja dijo que son actos individuales. Aclaró que estas acciones no representan la posición oficial del bloque ni del gobierno y que no es un espía para preguntarle a un legislador a dónde va. El hecho de que no haya pauta implica que cualquier cosa que esté dando vuelta, el culpable es el presidente de la Cámara. La verdad que quienes hayan ido, no tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. En primer término, sé que fueron a visitar un servicio penitenciario y varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior, que es una de las comisiones permanentes de, no sé si permanente o bicameral, ahora Seguridad Interior es una comisión bicameral. Seguridad Interior es una comisión, una de las comisiones permanentes del artículo 61. Uh-huh. En segundo término, dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos que los legisladores los utilizan libremente. Uh-huh. O sea, yo no puedo preguntarle a un legislador dónde va, no soy un espía que tengo que controlar yo. Hay un servicio de automotores que tiene más de 40 años que los legisladores piden un vehículo y van. En tercer término, no es la posición del bloque de la Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara, ni del gobierno. Son actos individuales. Bueno, primeras declaraciones de Martín Menem sobre esto, tratando de despegarse. Lo dijo en EDA TV, que es un nuevo medio digital también, vinculado a la extrema derecha española. Está haciendo notas a la derecha argentina en los últimos días. Bueno, también, por cierto, la justicia ya pidió explicaciones. Se las pidió Patricia Bullrich por esta visita de los libertarios a Astiz. El juez Daniel Obligado le preguntó a la ministra de Seguridad cómo se gestó la reunión en la cárcel de Ezeiza. Fue a partir de una exhortación del camarista Alejandro Slocar, que recordó que Argentina se comprometió internacionalmente a erradicar la impunidad. Bueno, Bullrich se despegó de la visita de los libertarios a los genocidas, dijo que fue una decisión personal y que cada uno debe hacerse cargo, habló este fin de semana en Radio Rivadavia, y sobre el pedido de la justicia dice: estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver o a cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad, y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver. Ya se despega, pero no tanto. Un poco avala en términos de cada uno tiene la libertad de visitar a quien quiera, la posibilidad de que entonces haya por primera vez en la historia democrática argentina diputados que en un viaje oficial van a Ezeiza a visitar a Astiz y otros represados condenados por delitos de lesa humanidad. Pero es un poco la línea del gobierno la de hacerse los boludos cuando algo no les sirve. El viernes el vocero Manuel Adorni dijo que se trató de una agenda personal de los diputados y que será tema que tendrá que resolver el Poder Legislativo. Con respecto a el tema de los diputados, efectivamente es una agenda personal de los diputados, además de que por supuesto ni representan la totalidad del bloque ni pertenecen al Poder Ejecutivo, digamos, es parte del Poder Legislativo. En ese marco entiendo que cada diputado que pide un traslado se lo otorga independientemente de cuál sea el destino de ese traslado. Así que será un tema que deberá resolver el Poder Legislativo y evaluar si efectivamente se ha incurrido en un episodio que no condice con lo que un diputado de la nación debe hacer o cómo debe actuar. Así que es un tema que nos excede, es un tema que nos excede. O claramente no, porque cuando tienen que opinar de lo que otros diputados votan, no es un tema que los excede. Claramente. Y lo cierto además es que fue una visita oficial, fueron una combi oficial, y los diputados libertarios formaron parte de una comitiva que sale de diputados, va a 6 y se reúne con Astiz, informando a dónde iban. Porque para vos pedir una combi, tenés que informar desde dónde vas, a qué hora, a dónde, etc. Ahora, ¿qué pasó? En las últimas horas también, interesante esto, una diputada libertaria que participó de esa comitiva se quiso desmarcar de la visita a los represores, integró ahí la comitiva Rocío Bonacci, dijo que fue engañada por uno de los otros diputados, por Beltrán Benedit, que fue el que armó toda la movida. ¡Epa! Es santafesina, aseguró que, según pensaba, la visita era para tomar contacto directo con el sistema penitenciario federal. Cuando advertí que otros legisladores nacionales participantes de la visita a la cárcel de Ezeiza tomarían contacto y dialogarían con internos procesados y condenados en causa de proyectos de lesa humanidad, decidí mantenerme totalmente ajena, dijo en un descargo la legisladora. Aclaró que no coincide con la posición política expresada por Beltrán Benedit respecto a los presos de lesa humanidad. Y agregó incluso también que el proceso cívico-militar, sí, del 76 al 83, no jugó limpio. Sabemos un poco más que no jugar limpio. Bueno, sí, claro. Y por sus errores tienen que pagar. Y una de las pruebas que Bonacci presenta y dice tener a su favor es que ella no está en las fotos que se sacó un grupo de diputados con represores. Esas fotos todavía no se conocen, me gustaría verlas. Sí, me gustaría. También. Ver diputado de la Nación sacándose foto con Astiz sería interesante. Sí. Están seguramente en un par de celulares de los diputados, veremos si en algún momento se hacen públicas. Hay una muy buena nota en el diario AR del periodista Mauricio Caminos que reconstruye cómo fue esa visita. El encuentro de los diputados de Milei con los represores de la dictadura fue en excelentes términos. Hablaron entre todos. Los libertarios le llegaron a decir a los genocidas que estaban interesados en escucharlos, dijo al diario AR una voz que fue parte del viaje. La afinidad habría sido tal que hubo quienes vieron a algunos de los legisladores oficialistas con los ojos llorosos a la salida. Ah, wow. Oh. Disfrutaron de toda una excursión al horror. Y además de la imagen con los represores, se fotografiaron con algunos guardiacárceles en la oficina donde fueron recibidos primero. Todas esas fotos, insisto, todavía no se conocen, pero están. La entrevista en sí con los genocidas fue en un salón común. Allí apareció Astiz, ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Dumont y Leonie Duquette durante la dictadura, pero también participaron 10 represores más. Esto es una novedad, según los nombres que trascendieron. Raúl Guglielminetti, ex agente de inteligencia del Batallón 601, Carlos Gutiérrez Suárez Mason, ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA, Antonio Pernías, miembro del grupo de tareas 332 en la por entonces ESMA, Gerardo Arraez, integrante del circuito represivo del Club Atlético, Banco y Olimpo, Honorio Carlos Martínez Ruiz, un ex agente de la CIDE en aquellos años, Juan Agustín Oyarzábal Navarro, ex oficial de la Policía de Mendoza, tuvo también Juan Manuel Cordero, represor uruguayo, Mario El Cura Marcote, de la patota de la FESED en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe, Miguel Ángel Britos, otro ex policía, y Adolfo Donda, ex oficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la ex diputada Victoria Donda. Todos esos estuvieron reunidos con, entonces no 6, sino aparentemente 5 ahora, porque una no participó, se corrió, en esta reunión que del horror. Del horror y que está generando repercusiones políticas. Ya vimos la semana pasada que tanto el PJ como la UCR, también la CGT y todos los diputados de los bloques opositores, en una reunión privada con Martín Menem, le pidieron explicaciones y vamos a ver qué pasa en la próxima sesión y si se conforma entonces alguna comisión que exija algún tipo de sanciones a los diputados que participaron y ver qué dicen también, porque por ahora ninguno habló. Sí. Uno de ellos habló. Sí, algunos ya estaban queriendo ligar esto, digamos, dentro de la propia interna que recién comentabas, entre Villarroel y Milei, como diciendo que esto había sido medio una movida más Villarroel. Y hay otros que dicen que Milei va a apoyar la expulsión, pero más que nada para cobrarle la ficha a Villarroel que para... Bueno, hay que ver, Para mí esto todavía no está cerrado, pero debe tener algún vínculo con esa interna. Mira, hoy publica Diego Genudo en el Destape, y en un rato va a estar con nosotros y vamos a charlar con él, que el diputado, la versión más insistente es que la visita la organizó Menem y que el pedido institucional corrió por parte del área de protocolo que maneja Sharif Menem, el director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara. Lo particular es que el único leal a Menem y Karina Milei fue Benedit, el que organizó todo, un entrerriano que habla el lenguaje del terrorismo de Estado, el que organizó todo y el que aparentemente no le dijo a los demás que iban a ir a reunirse con Astiz y compañía. Claro, que era una fiesta sorpresa para Astiz. Que iban a ir al penal de Seis a reunirse con presos mayores de 70 años, etcétera, etcétera. Entonces ahí surge, por ejemplo, lo de la diputada que yo les comentaba, que dice, che, yo no vine a esto. Claro. Bueno, con o sin razón, porque tampoco es que se hacen tanto los boludos, los diputados que se subieron a la combi creen haber sufrido una emboscada del Karina Menemismo. Si Villarroel promovió el tour del terror, como se supone, ¿por qué no salió a reivindicar el encuentro con los represores? Claro. Su silencio alimenta la hipótesis de que Karina y Menem le tendieron una trampa perfecta a los diputados alineados a Villarroel. Pero el caso no solo expone a la defensora de genocidas, sino que también le pega a Menem y los Milei. Atención, ¿eh? No haya sido toda una cuestión ahí, medio armada, porque, bueno, la diputada que yo les mencionaba recién está claramente alineada con Villarroel. Otro de los que participó, Guillermo Montenegro, era la mano derecha de Villarroel en el Senado hasta hace poco. Después parece que se pelearon, termina siendo diputado que yo, pero por lo general, salvo Benedit, el resto son diputados más vinculados a la vice. Mira. Vamos a ver qué sucede ahí. Yo lo dejo ahí. Pero le puede salir el tiro por la culata, evidentemente. O sea, lo que está pasando. Esto es la nueva forja. Custodios de la memoria. De los excombatientes de Malvinas dice no a Milei. Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio y idolatra a Margaret Thatcher, responsable de la muerte de 634 soldados, que es enemiga de los argentinos. Yo me siento muy identificado en términos históricos con Margaret Thatcher. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Bueno. ¿Qué tal, eh? Era lo que estábamos comentando antes de escuchar la nota. En todos lados se cuecen habas. No está claro realmente a qué respondió esta movida. La verdad que no. Porque, por algún lado, el muerto se lo tiran a la Villarroel. Ah, no, más vale. Sí, sí, sí. Pero por otro, ella no salió a hacerse cargo no de nada. No salió de nada, claro. O estaba muy ocupado peleándose con los franceses. Ah, defendiendo... capaz, viendo a ver cómo... cómo arreglaba con la hinchada. Arreglan el entuerto que se mandaron. Vio que en uno de los viajes que hizo Villarroel, que estuvo en Catamarca, con el gobernador catamarqueño. Ah, mirá. Peronista él. Sí, sí. Y ella se reconoció peronista, ¿sabía? Ah, también. Ella se reconoce peronista. Se lo tiró, ¿no? ¿Sabes quién se reconocía peronista? ¿Quién? Adivine. No sé, no me imagino. Un gorila que andaba en barco. ¿Un gorila que andaba en barco? ¿Qué, y se arroja? No, ese era gorila piloto de barco. Era otro. Otro gorila. Otro parecido. Ah, no tengo idea, che. ¿Quién? Usted lo tiene que tener. Macera. Ah, Macera. ¿Se acuerda que almirante... Macera quería ser el heredero de Perón? Madre. Bueno, ahora la vi que está siguiendo por ese camino, ¿no? Está tratando de ganarse la simpatía de algunos sectores del peronismo y, por ejemplo, estuvo de visita y de reuniones con el gobernador de Catamarca. Ay, ¿qué quería cantar la marchita también? Capaz que la está practicando. La está tarareando. Pero bueno, de esta, bueno, por ahí, por un lado, vio que la nación más, sí. Los operadores de Macri la golpearon de cierta manera, ¿no? Le dijeron bueno que era populista, sí. Más allá de que ella tiene algunas charlas con el espacio de Macri, otra que dio duras declaraciones contra Macri también fue Bullrich, que dijo bueno que ella está en el gobierno y su espacio político está oficialista ya. Claro, sí, sí, es parte ya. Y que haga lo que quiera Macri, pero bueno. Esa es su... Sí, se abrieron, me parece una se pelea, rompió, pero rompió. Total. ¿Eh? Sí, sí, ya está sí, roto. Sí, ya está espacio. Roto. Ese espacio ya está. Sí, lo único que falta es el muchacho este, Larreta, viste que no aparece en ningún lugar. Bueno, pasa que Larreta está esperando. Que se muera alguno. ¿Alguno? O que se olviden de él. Porque... por ahí, capaz. Porque no le fue para nada, pero para no, nada bien. No. Para nada. Pero hemos hablado de toda esta situación, lo que no hemos dejado en claro, ¿quién es Astiz, no? Porque nosotros, que ya pintamos canas, sabemos de qué... Bueno, eso es por vos, yo no pinto nada todavía. Ya no tengo un pelo. No tiene un pelo el sonso, ni de vivo tampoco. No, digamos que los que nacieron en el 90 por ahí... Ni saben quién es Astiz. ¿Y qué es lo que ha hecho en la sociedad? ¿En dónde participó? ¿Qué es lo que hizo? Claro, ¿de dónde viene? Sabemos dónde está. Claro, sabemos. Pero no sabemos para dónde va. No sabemos si se va a quedar. No le extrañe que en cualquier momento sea el ministro de Defensa de la Argentina. Sí, no, ¿sabes qué? Terrible sería. No sabes que a mí no me extrañaría nada, que de pronto encontremos Astiz en un cargo de poder. Secretario tanto. Secretario de Defensa, sí. Claro. Ministro de Defensa de la Nación. Papá. Madre, uno te digo que se va a hacer encima. Se sube al barco. Claro, es como ver a Checolá otra vez. Claro, Checolá llevándote a invitarte a darte una vuelta en avión. Claro, vení, subiste al Falco, te voy a decir. No, por favor, qué tiempos. Qué tiempos aquellos. Pues yo digo, yo por la duda no digo nada porque no sabemos, ¿no? No sea cosa que se aparezca acá. No, es que yo te digo, no me extraña, ¿eh? O sea, podría llegar a ser indultado, premiado y encima le ofrecen un cargo en defensa. ¿Dónde lo van a poner? ¿Ministro de Economía? No, porque Economía creo que... Bueno, tampoco... No, capaz que lo ponen en Desarrollo Social. El que está tampoco sabe nada, así que... Bueno. Lo ponen en Desarrollo... Hay dos, ¿eh? El que está, hay dos ahí, ¿eh? Ah, sí, viste que están los dos. Ya tiene suplente, sí, que está calentando alrededor de la cancha. Sí. Pero viste que el otro, cada vez que opina algo, se manda cada macana ¿viste? No, mal. Sí, así que bueno. Bueno, la pregunta, ¿quién es Astiz? Y esto es lo que nosotros le vamos a contar. El día 24 de marzo de 1976, en Argentina, el gobierno de María Estela Martínez de Perón fue derrocado por la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla. El régimen de facto fue autodenominado como un proceso de reorganización nacional y su principal objetivo era el de reconfigurar de raíz la sociedad y la economía, disciplinando a los sectores populares y evitando que el país cayera en manos del comunismo internacional. Dentro de este marco fue que comenzó a implementarse la represión ilegal, siendo las víctimas secuestradas, torturadas y asesinadas. Bajo este contexto, hubo un hombre que ocupó un rol clave en estas acciones delictivas. Estamos hablando de Alfredo Ignacio Astiz. Este misterioso hombre nació el 8 de noviembre de 1951 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Se crió dentro de una familia adinerada, hijo de quien fuera vicealmirante de la Armada Argentina durante el proceso dictatorial, Alfredo Bernardo Astiz. En el año 1970, Astiz hijo se alistó en la Escuela Naval Militar y en el año 1974, a sus 23 años, se egresó como Guardia Marina. Dos años después, luego de comenzada la dictadura militar, Astiz fue asignado a la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como la ESMA. En este lugar, emplazado en la ciudad de Buenos Aires, funcionó un centro clandestino de detención donde interrogaban, torturaban y aniquilaban a los civiles prisioneros. Astiz formó parte del grupo de tareas 332, sección encargada de la captura de las víctimas para su traslado al cautiverio forzado. Según declaraciones del represor Adolfo Chilingo, luego del secuestro de las víctimas, las torturaban con brutales golpizas y violaciones sexuales, las narcotizaban y desde un avión las arrojaban vivas al mar. A este tipo de asesinato se lo llamó vuelos de la muerte. Cabe aclarar que Astiz participaba activamente de este accionar. Sin embargo, la principal tarea de Alfredo Astiz consistía en infiltrarse en los organismos de derechos humanos, simulando ser familiar de un desaparecido por el gobierno militar, para luego entregar a las víctimas seleccionadas. Una de las organizaciones que fue víctima de esta estrategia fue la reconocida agrupación Madres de Plaza de Mayo, quienes buscaban desesperadamente a sus hijos con la firme sospecha de que habían sido capturados por las filas militares. Alfredo Astiz se ganó el apodo de Ángel Rubio y el de Ángel de la Muerte, gracias a su cándido aspecto, conformado por su cabello rubio y sus ojos azules, sumado a su interpretación de un personaje amable y sereno. De esta forma, bajo el seudónimo de Gustavo Niño, acompañaba a las madres y otros activistas que desarrollaban distintas acciones en la Iglesia Santa Cruz y jugaba con los niños Boy Scouts. Luego de adentrarse en dichas organizaciones y de generar confianza entre sus integrantes, Astiz se presentó en el templo religioso y con un abrazo a cada una de las víctimas como señal, notificó a sus compañeros quiénes eran las personas que debían ser detenidas. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, el grupo de tareas 332 secuestró a un grupo de 12 individuos, entre los que se hallaban tres de las fundadoras del movimiento de Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Balestrino de Careaga y María Ponce. Siente todo el eco. A su vez, dentro del grupo se encontraban dos monjas francesas, Alice Dumont y Leonie Duquet, quienes luego fueron intensamente buscadas por las autoridades de su país. Fue así como las personas mencionadas, junto a los otros cautivos, fueron trasladadas a la ESMA para luego ser enviados a los vuelos de la muerte. Otro paradigmático caso se había dado algunos meses antes, en enero de 1977, cuando el grupo integrado por el Ángel Rubio capturó a Norma Burgos, esposa de un dirigente de la organización guerrillera Montoneros. Sin embargo, luego de esta operación, decidieron permanecer en las cercanías de su casa para esperar a otra mujer perteneciente al mismo movimiento, llamada María Antonia Berger. Sin embargo, quien visitó el domicilio fue su amiga, Dagmar Hagelin, de procedencia sueca. Debido a la descripción física con la que contaban, los efectivos confundieron a Hagelin con Berger y apuntaron con sus armas a la extranjera de 17 años, quien intentó escapar sin éxito, alcanzada por un disparo del mismísimo Ángel de la Muerte. Finalmente, Dagmar Hagelin fue trasladada a la ESMA y, más allá de algunos testimonios de prisioneros, sumados a la búsqueda incesante por parte de las autoridades suecas, nunca se pudo dar con su paradero. Por otro lado, durante la Guerra de Malvinas, Astiz fue enviado a cargo de un grupo comando llamado Los Lagartos, conformado por 15 hombres y 39 operarios. El día 25 de abril de 1982, las tropas del Ángel Rubio se vieron sorprendidas por una gran cantidad de soldados británicos y brutalmente amenazados por el destructor HMS Antrim y las fragatas HMS Plymouth y HMS Brilliant. Si bien durante los primeros bombardeos las fuerzas de Gran Bretaña le dieron la oportunidad de presentar la rendición, Astiz se negó contundentemente. Sin embargo, la ofensiva subsiguiente fue demasiado para su escaso poderío y optó por retirarse del combate. De este modo, Astiz se convirtió en prisionero de guerra. Las autoridades de Francia y Suecia reclamaron su extradición para juzgarlo por secuestro y asesinato, pero la respuesta del lado británico fue negativa y fue entregado a su país de nacimiento. Luego de la finalización de la dictadura militar en el año 1983, Alfredo Astiz se tuvo que enfrentar a la justicia de distintos países. En 1990 fue condenado por Francia a cadena perpetua por el asesinato de las monjas. De igual modo, el 29 de noviembre de 2017, Alfredo Astiz fue condenado a prisión perpetua a manos del Poder Judicial argentino. Sin embargo, el Ángel de la Muerte jamás se arrepintió de sus acciones y en una entrevista declaró que en la Armada no me enseñaron a construir, me enseñaron a destruir. Sé poner minas y bombas, sé infiltrarme, sé desarmar una organización, sé matar. Todo eso lo sé hacer bien. Yo digo siempre, soy bruto, pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida, que fue meterme en la Armada. Bueno, yo creo que el documental, este radio documental que pasamos, es más que explícito de quién es este personaje que realmente te revuelve el estómago. Sí. Es algo muy pesado para poder volverlo a revivir. Pero bueno, es necesario de las comunicaciones a veces repasar cosas para que gente que no lo sabe o que no lo recuerda o que se olvidó, sí, sepa quién es este tipo. No es un chiste. No. La bestia que tenemos ahí enjaulada y qué es lo que quiere esta gente, porque empiezan a... Para dar una semblanza final de quién es Vicky Villarroel, ahí lo nuevamente cuño, en un programa de radio, habla sobre este tema e implica sobre, bueno, esta conspiración o esta alianza, las cosas turbias que se están manejando por detrás del pueblo argentino, que realmente más allá de que ya no importa si le hicieron una cama, no le hicieron una cama, si le tiraron las tijas en el patio, claro, no se las tiraron, si estos seres que fueron engañados, no fueron engañados, el resultado es que esta gente para nada debería estar donde están, para nada. Vamos a escuchar lo que dice Cuño al respecto. Villarroel es, como lo caractericé ayer y lo expliqué hace más de 2 años, cuando empezó a gestarse la campaña del infradotado esquizofrénico que tenemos en la Casa de Gobierno, que Villarroel representa a este grupo de condenados por leshumanidad, detenidos hoy en Ezeiza, pero que ella recibe órdenes directas de Astiz. Ella está a las órdenes de Astiz, que es el cerebro político de ese grupo, que exige que le cumplan el pacto que se selló con Milei. El año 2009 fue el momento donde Astiz crea un grupo de jóvenes donde está Villarroel, Márquez y todo este grupo de, digamos, serían militantes de la dictadura, y Astiz considera que tienen que revertir la tendencia negativa frente a la sociedad de la soberbia de su triunfo armado, pero su derrota política y comunicacional, y decide que había que crear un grupo que reivindicara los derechos de las víctimas del terrorismo subversivo, y ahí surge Villarroel, surge Márquez y otros más que se fueron quedando en el camino. Márquez hoy es el biógrafo de Milei, de Milei lo pone Astiz. Sí. La vicepresidente la pone Astiz. Y este grupo nunca dejó de recibir órdenes y de encaminarse en el tránsito político por Astiz, que es quien les fue marcando el camino de las alianzas hasta ponerlos hoy donde están. Con lo cual, el escenario es claro, hay un jefe político de esta maniobra que nació allá en el 2009 y que se llama Alfredo Astiz desde la cárcel. Así que no es raro que vayan con camionetas del Congreso, claro, diputados nacionales, a reportarse con Astiz, porque lo que están viendo es que el gobierno cae violentamente en materia económica, surge y crece el descontento, y eso va marcando la posibilidad de un final anticipado de gobierno. Ellos sueñan que si se da, se dé únicamente en términos de la caída de Milei, y entonces se queda Villarroel. Este es un poco el esquema que se plantean, que el gobierno no caiga del todo, que solo se caiga hasta Villarroel. Ah, mira vos. Darle rango de combatientes, aquellos que participaron de la represión ilegal en la Argentina, y esto está cerrado porque existe un dictamen judicial que así lo dice y que hizo historia a nivel mundial, que fue el juicio a las juntas y a todos los que se desprenden de esos juicios en niveles de distintos niveles de responsabilidad y condena, no constituyen de ninguna manera una guerra para que se pueda categorizar de excombatientes aquellos que no combatieron, secuestraron. Claro. El secuestro no es ni de fuerzas de seguridad ni de fuerzas armadas, es de delincuentes hijos de puta. Con lo cual, no existe ninguna categorización desde el punto de vista dialéctico que pueda salvar lo insalvable, y es que estos diputados son ni más ni menos que empleados de Astiz, que son apólogos de la dictadura y de los delitos de genocidio en la Argentina, y deben ser expulsados a patadas en el culo de la Cámara de Diputados. Al trotecito va llegando la nueva forja. Ellos son Gerardo Araldi, Carlos Cuqui La Calle, la voz de la Ruta 40. Todos los jueves de 17 a 19. Con el collage de informaciones.

Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Nuestro querido excelentísimo señor gobernador. Vos sabés que yo tengo una duda, por eso yo le quería que escuchemos estas dos grabaciones que tengo acá. Porque no sabés que a mí me parece, esto lo hago mismo, que el señor gobernador o no fue a Tucumán, o llegó tarde. Claro, se perdió el discurso. Claro, puede ser, yo creo que en realidad fue, pero bueno, como fue en colectivo... Y se perdieron y... Vos decís que estaba aturdido. Claro, no escuchó las palabras de Gorro porque él, en una declaración que vamos a escuchar ahora, dice que en ningún momento habló de minería el presidente. Claro. Vamos a escucharlo de las propias palabras del gobernador, donde dice esto, y después le vamos a enganchar la parte donde el presidente, Javito Tucumán, lo dice. Claro. Clarito lo dice. Claro. Así, pero viste que no hay mejor sordo que el que no quiere oír. Que no quiere oír, por eso digo, quiero pensar bien, decir, bueno, él llegó tarde, claro. o qué sé yo, como andaba con Macri que no lo dejaban entrar y justamente estaba discutiendo con el abuelo. Estaba discutiendo en la puerta con el portero diciendo, déjalo pasar, que es amigo de la familia. Claro, un viejito simpático. Y se perdió justamente el punto 7 donde Javito le dice bien clarito que le va a reventar la provincia. Pero bueno, vamos a escuchar las dos partes, así los vecinos pueden tener su propia opinión del tema. No, pues no hay ninguna duda. De hecho, nosotros respetamos una decisión que ya se tomó en su momento, el caso de la 5001, y no va a haber ningún tipo de contradicción ni legal, ni normativa, ni mucho menos. El pacto dice claramente los recursos, nosotros creemos que nuestros recursos tenemos que agregarle valor, pero en ningún momento se habla de minería, ni de minería metalífera a cielo abierto, ni mucho menos. Y después hay cosas que son, a ver, defensa de la propiedad privada, por supuesto que estamos a favor, y más allá de lo simbólico, lo redundante, que muchos de los puntos están en la Constitución, yo creo que habían gobernadores de todos los sectores políticos, del kirchnerismo, del PRO, del radicalismo, de sectores provinciales, que venimos pidiendo también que se pare la pelota de una vez por todas y empezar a ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas para tener políticas de Estado a mediano y largo plazo. No podemos pretender refundar la Argentina cada 4 años, y si bien tenemos muchas diferencias con el gobierno nacional, y yo las sostengo incluso judicialmente, como hemos hecho con el tema de las hidroeléctricas, con el tema del gas, con el tema de ganancias, creo que es momento de plantear una agenda federal verdaderamente donde necesitamos que haya una apertura también al diálogo y esperemos que se sostengan resultados tangibles más allá de lo simbólico de ese pacto. Recursos naturales. El otro compromiso que firmamos hoy aquí y para el cual vamos a necesitar la voluntad de las provincias es el compromiso de explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado. Dios bendijo a nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales. Nos dio la posibilidad de que en cada rincón de la patria los argentinos puedan crear riqueza y desarrollar sus vidas de manera digna. Pero los políticos han escuchado más la demanda de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a cambiar eso, a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos para tener el beneplácito de unos pocos acomodados. La naturaleza debe servir al ser humano y su bienestar, no a la inversa. Los problemas ambientalistas tienen que poner en el centro al individuo. Por eso el principal problema ambiental que tenemos es la pobreza extrema. Y esto solo se soluciona si aprovechamos nuestros recursos. Llegamos al ridículo de compartir cordillera con Chile y no producir cobre, mientras ellos exportan más de 50 mil millones de dólares al año de este mineral. Más del doble de lo que nosotros exportamos en soca. Llegamos también al ridículo de trabar la explotación de nuestros recursos marítimos, una de nuestras riquezas más abundantes, logrando únicamente que estos sean apropiados por potencias extranjeras. Tener el compromiso de explotar nuestros recursos naturales es tener un compromiso con las necesidades reales de nuestro país, con terminar con la pobreza y con que haya oportunidad de crecimiento para todos los argentinos en cada rincón del país. Ders, no seamos tan fríos. Su entusiasmo es una garantía. Solo firme esta forma y el dinero será suyo. Perdón, estaba recordando en algo gracioso que Smithers hizo hoy. porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto la coyuya. Despreciando las huellas. Bueno, ahí está. Ahí estaba. Bueno. No sé. La verdad quiere que oír, que oiga. ¿No? Pero no, para mí fue clarito lo que sí dijo el presidente. Sí, sí, totalmente. Te vamos a pasar la máquina afeitada por la nuca. ¿Y ahora, de qué nos disfrazamos? Claro, porque encima en la ley de base está claro que las decisiones de los contratos de mineros se hacen directamente de Nación, no se consulta claro, provincia. Exacto. Ni provincia tiene decisión sobre esas tierras a partir no de... No puede litigar, no puede hacer nada, ¿viste? O puede litigar el país que quiera litigar. Claro, anda a pelearte allá en Estados Unidos. Sí, o en Australia. En Australia, donde, en Canadá. En Canadá, donde quiera. Donde se te cante. Así que bueno, pero no es el único acontecimiento. El acontecimiento más importante que podemos tener es... el hospital. El futuro hospital. Exacto. Futuro el tan ansiado hospital rural de Puyehue. Tenemos las palabras que dio nuestro intendente. Sí, en el mismo José Contreras, sí, José Contreras, en el acto. Y después vamos a escucharlo. Vamos a Josecito para los amigos. Josecito che, para Josecito. Los amigos. Otro amigo, José. Apúrate, José. Eso. Le vamos a dedicar un tema, te va a cosecito. Eso. La inundación. El de la inundación. Apúrate, José, que el agua te llega a cogote. Va a tener que andar mirando para arriba para respirar. Y después vamos a enganchar el video institucional donde el gobernador habla sobre la inauguración del hospital. Un hospital modelo que va a tener sala, que va a tener consultorio, que va a ser de primer nivel, va a ser un emblema. Es más, no sé, que yo cuando escuchaba que va a ser un emblema, un orgullo de la provincia, me acordé de un emblema y de un orgullo que tuvo también esta provincia, que fue la estación de servicio Petrobras. No, perdón, Petrochubut. La mejor estación de servicio de Petrochubut está en Puyehue. Claro. Internet, confitería, calefacción, snack bar, estacionamiento, sí, todo lo que quieras. Hermosa, sí, divina, ¿no? Una vista impresionante, no, ventanales, sillones. Bueno, ahora no hay nada. Ahora no. Si se va después de hacer la tarde, no le venden ni combustible. No, sí, a las 8 cierra, ¿viste? Sí. Sí, una estufa pellet. Sí, y nada más. Y no hay ni siquiera un vaso de leche. Todo, ni un chocolatín, nada. No, nada. O sea, fue para la foto. ¿Sí? Después de la foto... Te fuiste. Y si vamos a lo mismo, ¿qué le pareció lo que era la inauguración de la terminal de ómnibus? También. Bolsón, con los años que tiene, con la movida que tiene, no tiene ni un tercio de lo que es esta terminal de ómnibus. Sí. Ahora, ¿qué pasa, man? ¿Iban a hacer un centro artesano? No hay centro artesano. Bueno, ni siquiera lo cubrieron. Viste que iban a hacer esa famosa pared que falta para que la gente por lo menos esté más a cobijo, estar un poco en un espacio cálido, por lo menos para esperar el micro. Y no, tienen que estar ahí prácticamente afuera, a la intemperie, con frío ahora, con nevadas, heladas. Y si no es por la kiosquito ese que pusieron a la casilla rodante se puso ahí. No hay nada. No hay nada, porque la confitería, bien gracias, ahora no tiene ganas. Sí, no. La verdad que, por eso digo, ¿no será lo mismo el hospital, che? Ay, ojalá que no, che. Ojalá que no, digo yo, va. Hay movimiento de camiones, Sí. Bueno, el movimiento de suelo se está haciendo. Viste que hay gente que está muy contenta porque dice, sí, ya están haciendo el hospital. En realidad lo que se está haciendo es un movimiento de suelo, que es algo normal que se tiene que hacer, ¿no es cierto?, para empezar a hacer las bases y todo eso. Se hace el movimiento del suelo, bueno, se acomodan las tierras, se compacta, me imagino que lo van a compactar, y bueno, eso es algo normal. 2 años. Pero tienen, claro, 2 años, 2 años y medio creo que tardan. Mano de obra, mucha mano de obra para Puyehue, para trabajar, una economía alrededor del hospital que va a ser importante, se dice. Sí. Así tiene que ser. Pero usted tiene otra cosa para contarme. Bueno, en realidad, ¿viste? ¡Eso! ¡Llegó! ¡Llegó la ambulancia! ¡Llegó lindo. Tengo ruido de ambulancia, después se le va a poner ahí. Qué hermosa la ambulancia. Ah, sí, estaría bueno, che. No, bien. La ambulancia es muy linda, ¿eh? Yo la a ver, cuénteme de la ambulancia. Está muy linda, muy bien equipada, tienen los tubitos esos nuevos de oxígeno, viste, que son de aluminio, que son livianitos. Ojalá que no desaparezca, ¿viste? Porque según me han contado... ¿Cómo tubitos? No entiendo. ¿Qué es tubito? Los tubitos de oxígeno, estos que le ponen, ¿viste? Para cuando necesitas oxígeno, te embocan eso en la trompita y te vas con oxígeno. La ambulancia la verdad que es muy buena. La verdad que hay que felicitarlo, por eso estamos haciendo fiesta. Lo único que no está para fiesta es... Bueno. Lo que está linda la ambulancia, ¿viste? Sí, ¿viste? Sí. Que está linda y suena bien. Porque a mí me gusta hablar con la gente y. Espera, a ver. Dato más de la ambulancia. Está. ¿Dónde está la ambulancia ahora? Ahí estacionada. ¿En dónde? Ahí en el hospital. En el hospital viejo, digamos. El único que tenemos. No está en el baldío, bueno, puede ser. No, en el baldío, no, no va a estar ahí. No, y no. Usted me decía que es una ambulancia nueva, es grande. Una ambulancia nueva. ¿De qué color está pintada? De alta complejidad. ¿Eh? ¿De alta qué? Ay, no, me lo repetí. Me fachó. De alta complejidad será. Eso. Sí, algo de oveja. Es re complejo la cosa. Alta complejidad. Sí. Y vos me decía, trae tubo de oxígeno. Tubo oxígeno. Tengo una anécdota con el tubo oxígeno. Ah, bueno. Yo una vez tuve un accidente y el tubo oxígeno estaba flojo y me cayó encima. Estaba todo quebrado y encima me cayó todo. Claro, pero eran de esos viejos de fierro, claro. Seguro. No, esto es de aluminio. Ah, mire usted. De alta resistencia, ¿viste? Son livianitos. ¿Y está estacionada ahí? Está estacionada. ¿Y es muy locada, moderna? Moderna, lo último. Lo sí, último, sí. Está lo último. Igual que el hospital, de 10. Bueno, no tanto. ¿No o tanto sea, la ambulancia o no tanto el hospital? No, la ambulancia está de 10, pero el hospital, ¿viste? Tiene su deterioro. Sí, usted dice sí, que le falta mucho. Va a estar más cómodo ser atendido dentro de la ambulancia que en el hospital. Yo creo que sí, más de uno va a pedir que le interna dentro de la ambulancia. Sí, porque, viste, he recaudado algunos comentarios. Yo le voy a dar un dato. O sea, a ver, dame. Yo tengo un amigo, sí. Muy cerca de acá, que ayer estaba trabajando en la chacra, se le fue el hacha y se lo mandó en el medio del tobillo. No se cortó, se golpeó. Claro. No se quebró, pero le quedó la pata como un fútbol. Sí. Y fue en una pata saltando, como el canguro, hasta el hospital. Y el instituto de un traumatólogo no no hay. ¿Cómo que no hay? No, va a tener que esperar. Bueno, pero si lo pueden pasar a la guardia. En la guardia lo miraron así nomás. Le dije, bueno, mirá, no. Sacaron la radiografía. Claro. Le dije, bueno, hueso roto no hay, pero si sí tenés un golpe. Y de paso, mientras revisaron, se había tenido un problema en un pie, en la uña, no sé qué. Claro. Le dijimos, bueno, te vamos a dar un antibiótico. Lo único que fue antibiótico. Pero no hay traumatólogo, no hay ningún tipo de atención con respecto a ese tipo de cosas. No te, o te va a Maitén o te va para Puyén. Ah, para Esquel. Para Esquel. Bueno, mirá. Yo lo que he visto, que lo he visto yo. El otro día había una enfermera entrando con un paciente, tirando, ¿no es cierto?, empujando la camilla, y viste que tiene una rampa ahí donde estacionan las ambulancias, tiene una donde rampa. Está la ambulancia nueva. Exacto, donde está la ambulancia nueva, y la rampa está toda deteriorada. Le faltan pedazos de ladrillo, viste, o sea, lo cerámico. No es una rampa ya. No, un bache. Está muy estropeada, viste, yo no sé por qué no la arreglan primeramente. Aparte, viste que de noche no se ve nada, está re oscuro esa zona. Pero usted qué anda haciendo de noche ahí. Bueno, pero de noche también un accidente, pasa un accidente. Sí. Claro, un accidente, no viene baja tipo cierra. Quebrado claro, y se cae en un pozo ahí adentro. Porque... Totalmente, viste. Y bueno, más allá de eso, lo que yo he visto, bueno, la poca iluminación. Me dijeron que a usted le conté un pajarito eso. También, sí. Pajarito mucho. Uno tiene su conocido. Sus conocidos. No, como buen periodista, ¿viste? Uno tiene su fuente de información, en realidad. No, seguro. Viste que la gente a veces comenta como para decir, che, me pasa esto. Y uno dice, bueno, si te pasa esto, vamos a hacerlo saber. Porque quizás la parte de la gerencia, por ahí no se dio cuenta, o por ahí la gente no se queja de eso. Y bueno, esto sería un buen una buena forma de enterarse y de decir, ah, mirá, pasa esto. Por ejemplo, las camas donde están los internos están rotas, ¿viste? Estas famosas ortopédicas, cuando tienen que ventilar, viste que la tienen que, claro, ah, no, tienen que levantar cuando no se tiene que usar para comer, por ejemplo. Claro, para que esté bien, viste, porque no tienen problemas respiratorios. ¿Qué pasa? Bueno, le tienen que poner almohadones porque le dan manija a la cosa esta y no levanta. ¿Y si le ponen un ladrillo de cerámica atrás? Y puede ser, habría que donar el ladrillo de cerámica. Eso es el 18. Claro, eso es el 18. Claro. Sí, como para trabarlo, ¿ves? Porque no se va a estar para ningún lado. Queda más o menos. Y medio con la L queda, ¿no? Sí. Y bueno, esa es una cosa. Y después, o como la B de gobierno, ¿ves? Que se que pica, rebota y sube. Ah, también, como la B, que sí, la B que no aparece. La B que no aparece. Sí. Después, por ejemplo, ¿viste la sala de pediatría? ¿De quién? Pediatría. ¿Quién? De pediatra. Ah, de la sala de pediatría. De pediatría. Ah, no de Pedro. No, Pedro no, el otro. Pedro ya no está más. La sala de pediatría, me dijiste. Sí. Donde atienden a los niños. Sala de niños, diríamos. La sala, ¿no?, de niños. Ah. Bueno, la sala de niños. ¿Hay sala de niños acá? Hay, pero no se puede usar. ¿Por qué? Porque no tiene calefacción. No, pensé que no tiene niños. No anda. No, no, niños hay, pero los niños los tienen que poner con gente mayor. Ah, con razón. Yo la pasada fui a ver un niño, sí, y a mí al lado tenía un viejo con unos bigotes, y digo, ¿cómo le crecían los bigotes a este chico? No era muy niño, con los pulmones. ¿Viste? Así que son cosas, son falencias. O sea que no anda el calefactor de la sala de niños. No, no anda la calefacción. No, ¿viste que qué calefacción tiene acá? También en caldera, creo. ¿Caldera? En parte de edad, no sé. ¿Viste tiene que el mismo problema que usted en el...? Lo mismo. Un llamado a la solidaridad. Necesitamos un calderista en Epuyén. Sí. Porque ya ni en el gimnasio ni en el hospital anda la calefacción central. Por favor. Sigamos. Claro. Y otra cosa. ¿Sabés que me he enterado que todavía continúan los problemas con contratos, con gente que no cobra dentro del hospital? ¿Cómo no cobra? No sé. Porque ¿no le pagan? No. ¿Qué laburan a donores? Aparentemente. ¿Y con qué come? ¿Qué hace? Bueno, pero es parte de la burocracia, parece, ¿viste? Estamos por hacer un hospital nuevo y el hospital viejo no existe ya. Claro, dejamos a un lado las cosas que son fundamentales porque... El día a día. Seguro. Es que no nos olvidemos, el próximo hospital va a estar dentro de 2 años, 2 años y medio, con suerte. Ojalá, gracias, si nos acompaña la gracia de Dios, lo tendremos. Perfecto. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer con este hospital? Agua y ajo, aguantarse y joderse. 2 años. Debe ser, porque con médicos se puede hacer un hospital. Pero sin los médicos, ni el que está, ni el próximo, no va a ser nunca un hospital. Ah, no. No. ¿No es cierto? No. Me parece que lo primero que tenés que tener es que la gente de salud esté bien, esté con sus elementos. El hospital tiene que contar con todo. Con todas las cosas que necesita. Vos fíjate que vos vas de noche y hay luces que no prenden. Le falta mucho mantenimiento. ¿Pero no tiene personal de mantenimiento en el hospital? Yo creería que sí. Me imagino que sí, pero se ve que... O debe ser como pasa en Puerto Bonito, que no hay plata. No, ¿y para qué quiere plata? ¿Sí, para mantenimiento? ¿Usted dice para comprar materiales, contratar gente? Sí, seguramente. ¿Y eso le corresponde a la provincia? ¿La provincia o que se haga cargo también por ahí parte de la municipalidad? O si no, escribir una carta a Kicillof, con esa capa que Kicillof nos ayuda. Ah, capaz. Porque también no nos olvidemos que el gobierno local está personalizado con el intendente. Y los enfermos son del lugar. El Consejo Deliberante, sí. Claro. Y son todos nuestros coterráneos. La gente que se va a atender ahí es gente de acá. Pero, ¿qué puede hacer? O sea, ¿qué se le ocurre a usted que puede llegar a ser el municipio? Porque no va a poner José en la mano en el bolsillo de poner plata, porque no. ¿Pero por qué no? Porque no es una solución. Usted tiene una opción que sea a largo plazo, ¿no? Bueno, pero tendría que haber un paliativo. Alguien. Claro, puede ser que el Consejo Liberante, saque una ordenanza que diga que el 0,1% de las multas o de la patente o de lo que sea del coso se destine al hospital. Bueno, pero me imagino que alguien de. Por ejemplo, de los concejales, puede pedir un informe y decir, che, ¿cómo está trabajando el hospital. Claro. ¿Qué cosas necesita el hospital? Y lo que necesita. ¿Hay cooperadora en el hospital? Y la vez pasada yo me he enterado que sí, que se había formado una nueva comisión. ¿Quién es la comisión? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Por lo menos, la antigua comisión, viste que estaba el compañero, el correligionario Mardini, creo que estaba de presidente. ¿Mardini? No, Mardini. Mardini. Mardini. Y bueno, que ya no está más. Me parece que hay otra, pero más allá de eso, ¿qué vamos a esperar? ¿Que solamente la cooperadora pudiera obtener no digo que la cooperadora vaya a obtener, pero la cooperadora... Si es una cooperadora, digamos que hay alguien que se encarga de hacer una gestión de logística, le da responsabilidad a la salud seguro, sobre su espalda. Seguro. Pero, por ejemplo, hablar con los concejales para que hagan, pueblo. Para que saquen alguna ordenanza, que digan, qué sé yo. Esto lo decía, capaz un porcentaje de las multas, un porcentaje de algún impuesto que por ahí se cobra, se pueda destinar al hospital, o organizar una rifa. Es que me parece a mí, por lo menos yo lo que yo siento... Porque uno no puede decir, no, yo tengo, ponele, obra social, yo me voy a hacer atender a Bolsón o donde se me canta, pero en el caso que sufrís un imprevisto, un accidente, sí. ¿A dónde vas a caer primero? Al hospital. Al hospital de Puyén. Sí. Bueno, si el hospital de Puyén no tiene los medios para darte, ya sea un primer auxilio, nos falta esto, no tenemos esto, viste que hubo un tiempo que no tenían ni alcohol, no tenían gas. Bueno, gasa. Pero ahora tienen una ambulancia, cualquier cosa te suben a la ambulancia y te llevan para otro lado. Sí, pero por ahí... Te deja fuera al pueblo, por ejemplo. Pero los primeros auxilios, que por ahí son los primeros minutos que te tienen que dar, ¿no? No podés esperar por ahí una hora. No, totalmente no. Porque por ahí te estás desangrando, tenés algo, un ataque... Al corazón. Al corazón, ¿cómo va a ser? Necesitas un poco de corriente. Sí, no, me imagino que ese aparatito creo que se llama desfibrilador, debe tener, pero más o allá no, de todo si eso... No, con la cosa de la batería. Y es capaz, ¿viste? Te meten los dedos en el enchufe. Pero bueno, a eso, por eso que me preocupo. O sea, no me preocupo, me parece, por una cosa, ¿viste? Que uno dice, ay, no, los cordones están sucios. No. No, me preocupa algo que realmente es muy serio. Bueno, pero lo lógico sería desde la información, porque uno se dedica a la información. Sí. No se dedica a resolver los problemas del pueblo. No, totalmente. Sería saber qué está haciendo la cooperativa, o la cooperadora, digo. La cooperadora. ¿Cuáles serían las ideas que uno puede colaborar o difundir desde un medio de comunicación? Sí. Por ejemplo, una rifa, claro. o impulsar firmas por un proyecto que diga, por ejemplo... un porcentaje de lo que cobre la cooperativa o una regalía de la turística de la comarca, qué sé yo, buscar algo, claro. Hacer una gestión con la localidad, con las localidades para hacer un aporte solidario para un fondo común para fondo ser común. Distribuido sí. en la comarca. O sea, algún tipo de algo, saber quién serían los actores en esto. Porque no creo que sea una responsabilidad directa del intendente, ni una responsabilidad directa del gobernador, porque tiene sus ministros y tiene sus organismos. Bueno, convengamos que sí, pero ojo, vos decís que por ahí no tienen que ver. Bueno, cuando... No, sí tiene que ver la responsabilidad. Tiene que ver, claro. Claro, pero hay un responsable en eso. Claro, convengamos que ahora vinieron a firmar para que se haga un nuevo hospital, sí. Y ahí estaba el intendente, el gobernador, el encargado, que es el representante de la empresa. No se perdieron fotos y no se perdieron discurso. Bueno, entonces, ¿a quién tenés que ir a peticionar? A esa gente, como para decir, sí, macho, dentro de 2 años y medio queremos un hospital nuevo, pero ahora, arreglanos el que tenemos. Por lo menos mantenelo, sí, o buscar tener bien a los médicos. A mí se me ocurriría, por ejemplo, que pudo haber hecho provincia, entre el pliego a las empresas que van a construir y van a ganar buen dinero el nuevo por hospital. Hacer un hospital, sí. Pedirle un, digamos, un 0,1% del contrato de construcción para que sea destinado al hospital viejo para mantenerlo hasta el día que esté nuevo. Por claro, ejemplo. Porque 2 años y medio claro, es mucho tiempo. Entonces, es mucho tiempo. Y en un número de ese contrato estamos hablando que puede llegar a ser entre 10 a 15 millones de pesos anuales. No es mucho, pero sí. ayuda para Gaza no, y Curita puede servir. Sí, sí, no, no, para tener por lo menos las cosas, claro. las cosas básicas. Nadie le pide que te hagan una sala de operaciones nueva ni nada de eso. Gestionar desde la cooperativa o de la cooperadora al hospital una visita del ministro de salud. Invitarlo. ¿Hay ministro de salud? Sí, sí. Ah, yo no lo conozco. Wilisky, no sé. Ah, Wilisky. Wilisky, algo así, o Wiki. O Wiki. O Wiki. Papá. Under Rock. Under Rock. Invitarlo para que conozca el lugar, recorrerlo, sí. qué sé yo. O sea, hay que hacer gestión. Sí. Por eso digo, bueno. Bueno, eso es lo que falta. Es gestión. Esa es la palabra. Gestión. Hay que gestionar. Claro. Pero hay responsables para pero la gestión. Pero no. Orgánica, no. ¿eh? Exacto. O sea, que son los intendentes, que es el gobernador, que es las cooperadoras, sí. o sea, los mismos sindicatos de trabajadores de la salud. Claro. Gestionar algo para ver ver qué posibilidad hay de mejorar el servicio de algún aspecto, ¿no? Sí. Hacer un relevamiento, yo no sé si hay un relevamiento de la situación del hospital. ¿Hay un relevamiento hecho sobre eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Debería haber un relevamiento del hospital en qué condiciones se encuentra, de edilicia, de materiales, de profesionales. Porque si no, estamos hablando como ese chileno de cabeza de pescado. Ah, no, seguro. Pero viste que, o sea, uno va al hospital y te das cuenta. Es una tarea para usted como periodista, ¿eh? Podría averiguar si hay relevamiento o no. No, relevamiento yo, del hospital. Yo he ido, viste, he ido a chusmear, me he ido a hacer atender no hace mucho tiempo. Bueno, usted va como paciente, yo le digo como periodista. Bueno, y bueno, pero como paciente uno es un veedor también, porque en base a cómo te atienden y qué te atienden y las cosas que te dicen, uno puede sacar una conclusión, decir, epa, mirá esta gente, no está bien, ¿qué es lo que le falta? ¿Por qué no está bien? Porque cuando llegan estos momentos, vos no podés esperar que te atiendan bien cuando la gente no está bien, la gente, me refiero a la gente de salud, no está bien, que no recibe un sueldo, que no está con un contrato como tendría que estar, que la parte edilicia deja mucho que desear, que le faltan elementos, que algunos elementos los que tienen los tienen rotos. Entonces uno dice, ¿y qué nos espera? En el caso de una verdadera necesidad. Porque yo fui, bueno, por un no era un problemita, era un problema, pero hay gente que va herida. Yo justamente ese día que fui había habido un accidente. Se habían hecho bolsa Y esta es una zona de accidente. Unos borrachines, bueno, viste. Y lo habían ido a buscar con la ambulancia. Y bueno, y ahí quedaba en evidencia las faltas que tiene el hospital. Lamentablemente no se dice, porque yo he visto notas donde nadie tocó ese tema, notas periodísticas me refiero, todos muy felices recibiendo la ambulancia, pero ¿y todas las otras cosas? ¿Acaso no son tan importantes como una ambulancia nueva? ¿O como lo que gestionaron ahora, que fue un vehículo para transportar los derivados a Maitén o a Esquel? Bueno, eso está perfecto, pero no queda ahí. Me parece que la salud es mucho más. Correcto, sí, sí. La salud es más integral. Y más en una zona rural. Sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y nosotros estamos hablando de la punta del iceberg, porque si empezamos a bucear sobre la problemática de salud del lugar, nos vamos a querer matar. Sí. Bueno. Ahora lo que sí te digo, por ahí ahora se nos va el programa, bueno, no podemos hablar, pero yo quisiera hablar el próximo programa de lo que es Puerto Bonito. Bueno, el próximo programa está Puerto Bonito en carpeta, Ya. Así que agarrarse, Catalina. Agarrate, Catalina, vamos a hablar de Puerto Bonito. Si es tan bonito. Que no es tan bonito, me parece, ¿eh? No está tan bonito. Bueno. Un abrazo para toda nuestra querida audiencia. Bueno, que la hayan pasado bien, ojalá que les sirva. Nuestros comentarios, nuestras sugerencias. Y bueno, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Dios mediante. Y Dios mediante. Gracias por elegirnos como opción. Quien les habla, Leonardo Airaldi, Carlos Cuqui Lacalle, la voz de la Ruta 40. Que le decimos hasta el próximo programa. Adiós. Y nos vamos con un tema de Leo Roca para nuestra audiencia. Chao. Te necesito tanto amor, te necesito.